fue genial, fue muchas emociones juntas, mucha gente, primero, el público está increíble, está conectado, sacado, bailando, cantando, corriendo, que eso es nuestro alimento, nuestra, lo que necesitamos eso después del concierto, o sea, necesitamos que el concierto termine ahí arriba como terminó, ir de menor a mayor, ir de a poquito, y dándole de a poco a la gente más cosas, y sumándole los invitados increíbles, que para nosotros también es una experiencia única, esto nunca lo hicimos por primera vez acá, así que bueno, este show estuvo cruzado por muchas situaciones positivas buenas, ¿no? El clima que en un momento estaba medio feo se puso increíble, yo creo que fue la buena onda que puso toda la gente para que se vaya, y los invitados, como te decía, la energía del público, y nosotros que no, la disfrutamos plenamente. Esto de los músicos como adelanto de su próximo trabajo, Perico San Friend. Es otro tipo de Friends, porque en realidad el disco ya está hecho, es un disco de artistas invitados de jamaiquinos, y del reggae principalmente, hay unos jamaiquinos, otros no, pero la mayoría sí son jamaiquinos, son artistas que han marcado la historia de Perico, como la banda Wailers, la banda de Marley, el cantante de UB40, y también de la escena local, como Guillermo Bento de Cafres, o también Paralamas, bueno, mucha gente de la región, como también de No Te Va a Gustar, y tanto artistas importantes del reggae mundial que han acompañado a Perico cantando una cantidad de clásicos nuestros, y lo de hoy fue una especie de Pericos y Amigos, fue esto, más que nada, and Friends. Bueno, para los tipos de mi edad, de tu edad, es muy movilizador verlo a David El Bongo, ustedes arriba. Pero llamó la atención también para los pibes que estaban adelante, que sí, se lo rebancaron todo. Hay que todos cantaron seminarios de punta a punta, esa canción es un clásico. Y que si bien es un tema de Charlie, es un tema que se lo hizo Levón, porque ese tema lo canta como nadie, David. Hicimos una versión súper honrosa en versión reggae que le encantó a David. Y David transmitió la energía así como una especie de patriarca del rock, como que estaba tocando y generaba una onda positivísima. David es un amor, David es todo amor, y nos transmitió eso, y para nosotros fue como, qué sé yo, cuando surgió la idea estábamos como locos, o sea, imagínate también, esta generación marcada por Cerú, por todo lo que hizo él, de tocar con Pampo, el bajo, el primer disco, hasta los solistas de él, hasta todos los proyectos, que sé yo, hasta no sé, Polifemo, todo lo que hizo, Pescado Rabioso, son cosas, es historia viva del rock, es algo muy, muy, muy, muy denso, muy pesado, muy, muy especial, así que fue como genial. Hilda, que es una divina, que es una gran artista, es una amiga, es una muy querida persona y una gran cantante. Javier, que es nuestro hermano, lo conocemos desde hace años, que produjo el primer disco de Pericos. Y Leo, que si bien lo conocemos hace poco, son divinos, son talentosos, vino con un entusiasmo casi de fan de Pericos a cantar con nosotros, contento. Cuando le preguntamos qué tema, nos dijo como voy a Rastafari, y dale, pero lo dijo de fan, así de que cuando era adolescente lo tenía, lo seguía, así que fue emocionante. Todo el feedback del público y de los artistas. ¿Ustedes ensayaron para este show con ellos? ¿O? Sí, no, fue un par de ensayos, sí, fue como cortito, así como aprender los temas, pasarlo y listo. Más allá de que puede haber errores que los sentimos nosotros solamente, lo bueno es que la vibra no se pierda, entonces fue como mantener la espontaneidad. Pasar las canciones, aprenderla y vamos que va, así. La compañía de la gente, hace 25 años que lo siguen, escuchaba que había venido gente de otros lugares, Mar del Plata, Buenos Aires. Sí, Mar del Plata, Buenos Aires, y no sé también si de Tandil, de Azul, de toda la zona, ¿no? Así que los que reconocimos por las banderas sí estaban adelante. Son fan nuestros, y esos son sí, son incondicionales, son divinos, así que estamos chochos, la verdad que fueron de fuera lista. Y de Planeta Dema, por ahí me parece, 20 y pico, sí, hace mucho lo hacíamos. Sí, pasamos por todo, de los primeros, de los clásicos, de las reversiones del último disco y hasta covers raros, así que estuvo genial. ¿Cuál es el tema que no puede faltar? Y vos decís, este no puedo dejar de tocar. Y Home Sweet Home es un tema. Sin embargo, es un tema que no está en el disco nuevo, que son clásicos. El disco nuevo son clásicos regrabados, pero más la línea reggae. Elegimos más las canciones, las más cadenciosas, como podían ser Sin Cadenas, Pupilas, Runaway, Waiting, y hasta temas como Amanda, el primer disco, que son más cadenciosos, más regueros. Los temas más hiteros, como los últimos de la lista, tipo Home Sweet Home, Uy Llegar y Para Primera, quedarán para otra. Esta versión fue como más cadenciosa de este disco. ¿Y ahora por dónde sigue Pericos? Y ahora la semana que viene estamos en, bueno, el martes tocamos en el con Divididos, en el Teatro Conex para Teatro por la Identidad, que cumple 10 años. Después nos vamos y tocamos el fin de semana en el Estadio Parque Roca, en Capital, también un show gratuito, pero a Fidel, y después cerramos nosotros. Y después otra semana también nos vamos a Mendoza, tocamos con Cafres también, en la fiesta de la cerveza, así que. Y después tenemos un par de eventos por allá, en Capital, y después también en verano, y vamos a Mar del Plata, que tenemos Miramar también. En Mar del Plata tenemos un show gratuito grande, organizado por una radio. que va a ser con un par de los invitados del disco San Friends.